mañana, 16 minutos, y estoy en contacto con el director general de Administración Escolar, Fabián Ganora. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, estábamos preocupados y porque veíamos que en muchas escuelas de Buenos Aires o de otros lugares del país había problemas con la calefacción, veíamos imágenes de chicos yendo a las escuelas con frazadas. ¿Cuál es la situación de las escuelas en la provincia de La Pampa? Bueno, respecto al tema puntual de calefacción, la Administración General viene trabajando desde el mes de enero, inclusive en algunos casos desde diciembre del año pasado, poniendo en condiciones todo el sistema de calefacción de las distintas escuelas, que algunas tienen calderas y otras tienen sistema de calefacción por calefactores. Nosotros hemos recibido algunos informes de CAMUSI en los cuales había algunas cuestiones técnicas que arreglar y se están atendiendo en tiempo y forma, cosa de poder mantener en términos de seguridad el servicio. ¿Hola? Sí. Hola. Escuchaba un ruido por eso. Y se siguen trabajando sobre el tema en las en reposición y reparación de calderas, con lo cual hoy, más allá de alguna falla puntual que pudiera surgir en estos días, todas las escuelas están funcionando con la calefacción a pleno. Bien, para todo esto, digamos, como usted decía, hubo una inversión importante de la provincia de La Pampa. Estamos hablando, no sé si tiene el número, ¿de cuántos establecimientos educativos en la provincia? Exactamente el número no lo tengo, pero estamos arriba de 800 establecimientos. Arriba de 800 establecimientos. Sí. Bueno, entre tanto, ¿cuáles son las actividades para lo que resta del año, de este invierno, si es que ya tienen más o menos un cronograma y, por supuesto, el presupuesto adecuado, ¿no? Sí, nosotros el mantenimiento de los edificios es permanente, ¿no? Porque, uh-huh. Digamos, la problemática es distinta y variada. Nosotros atendemos desde la pintura del establecimiento hasta el arreglo de cloacas, de agua, gas, electricidad. Entonces la problemática es muy variada y permanente. Nosotros ahora estamos como central el tema del mantenimiento del funcionamiento de la calefacción en todos los establecimientos. Pero no es lo único que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Estaban en algunas localidades, recuperaron algunos techos, hicieron restauraciones en algunos establecimientos de algún problema de agua que tenían. Sí, eso es, los arreglos son permanentes, digamos, porque hay roturas que son prácticamente que suceden obviamente por el uso en el transcurso de la semana, y tratamos de solucionarlo a las urgencias, las tratamos de solucionar lo más rápido posible. Y después hay trabajos que son programados, que no son de urgencia y se vienen programando en el transcurso del tiempo. Nosotros ahora tenemos al 31 de mayo unas 300 intervenciones en las distintas escuelas de la provincia, y ahora estamos reorganizando un cronograma para de acá a fin de año y para el año que viene, como para poder establecer prioridades y poder tener en cuenta la posibilidad de la construcción o de la reparación de las distintas escuelas. Es decir, con una previsión de inclusive de presupuesto de lo que resta del año y para el año que viene. Así que, bueno, estamos abocados a ese plan de trabajo. Y difícil en este marco de situación realmente armar los presupuestos y que se conserven los precios, porque es algo muy muy muy fluctuante como está la... No, la... sí, ese es una problemática importante, pero bueno, estamos viviendo en una coyuntura inflacionaria importante, pero tratamos de poder llegar a todos con la mayor calidad de los trabajos en los presupuestos que nosotros tenemos establecidos, porque también tenemos presupuestos que son acotados, digamos, ¿no? Claro. Porque nosotros lo básico que hacemos es el mantenimiento de edificios, no construimos. Eso es un área que se dedica a obras públicas. Uh-huh. Pero bueno, como estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas en la identificación de las distintas problemáticas de las escuelas, también podemos o tratamos de optimizar los recursos, ¿no? Uh-huh. Fabián, estuvimos hablando hace unos días sobre la conectividad a las distintas escuelas a lo largo de la provincia de La Pampa. Después de esta pandemia hay equipamientos nuevos, se está trabajando en la optimización. ¿Ustedes están comprometidos en la optimización o esto lo hace la gente de redes? Sí, es una cosa que se trabaja obviamente en conjunto en función de, como nosotros hacemos los relevamientos de las escuelas. Ajá. Estamos más o menos al tanto de las necesidades en cuanto a la conectividad. Pero bueno, es un tema como más específico, como obra de el Ministerio y del Ministerio de Conectividad. Pero no obstante esto, se están entregando el equipamiento y en los casos puntuales, por ejemplo, cuando tuvimos el censo, desde la dirección que tengo a cargo, se aumentaron en algunas escuelas la capacidad de la internet que tenían hasta ese momento, en cuanto a velocidad y capacidad. Así que estamos trabajando en ese sentido también, como para poder llegar a la mayor cantidad de establecimientos posibles y que todos tengamos las mismas posibilidades en cuanto a la conectividad. Muy bien, Ganora, yo le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado. A ver, uno puede presupuestar y puede construir quizás en un número y en un tiempo más acotado. En el caso suyo, a medida que van apareciendo los problemas, se van solucionando, de manera que contar con inversión y poder estirar, acotar, achicar y hacer de goma el presupuesto casi que es el Martín Guzmán de la dirección, diría en este caso. Sí, no sé si tanto, pero bueno, digamos, en ese sentido, nosotros no hemos tenido problemas presupuestarios. Siempre ha estado el dinero para poder cubrir todo el abanico, no solamente de las reparaciones, sino del transporte, del pago de alimentos, los refuerzos de partida para cada escuela. O sea que la inversión en educación es importantísima. Bien. Muchísimas gracias, Fabián. Un placer bueno, hablar con usted. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, muchísimas gracias y te agradezco el llamado. A nosotros nos gusta y nos debemos dar la información lo más precisa posible, así que a disposición para cuando quiera. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Buen día a todos.